basta una mirada para que tu ser me hechizara y pude ver en ti todo lo que algún día en una mujer soñaba. Basta una mirada en esa tarde clara, ese caminar y tu linda voz que a mí me hipnotizaba. Desde ese día yo comprendí que eras